las 10 puchero. Se preguntarán por qué a las 10 puchero. Somos integrantes del mercado rural Las Golondrinas y bueno, queremos contarles qué es el mercado rural. Está en el Zoom de Golondrinas, en el callejón de la Escuela 41 y Camino Viejo. Vamos a tener invitades que nos van a contar de cómo elaboran su producto. Rescatar un poco de historia también, porque hay antiguos pobladores. La idea es que tomar este espacio que nos da la Fogón para comunicarles todo lo que está pasando allí, invitarlos a participar. Y también en el arte y la cultura, que nos parece tan importante en este puchero, es un ingrediente fundamental. A las 10 puchero, los lunes, ¿no?, a las 10 de la mañana ponemos el mercado en la Fogón. Si vas manejando y se te corta la señal, podés escucharnos cuando llegues a tu casa, si tenés internet, por radiofogon.blogspot.com. Contanos cómo se escucha desde tu casa, ahora, en estos momentos, Radio Fogón 97.3. Comunicate al 154-9172-88 e informanos. Buenos días. Buen día, buen día. Estamos aquí en la radio, estamos muy contentes. Vecinas, vecinos. Totalmente. Buen día, Gerardo, que hizo la puesta al aire con unos palitos, prendió la salamandra. Qué equipo. Un audaz. Buen día, Marian, productora espectacular, nos dejó la hoja de ruta muy con buena. Cada tema, cada bloque. Espectacular. Esto es un lujo. Sí, asiático. Buen día, mercaderes que nos están escuchando. Manden mensaje, agiten alguna. Por favor. Vamos a estar escuchándolos en el 2944-917288, aquí Radio Fogón 97.3. Y resulta que aquí estamos, hemos sobrevivido a la noche más larga del año. No sé cómo la disfrutaron, si se dieron cuenta o no que fue la más larga. Y resulta que con esto empieza un nuevo ciclo. Ajá, hablando de ciclos. No en nuestro ciclo, sino alguien está marcando o algo está marcando un ciclo. Nosotros no lo elegimos que sea la noche más larga. Atenti al parche. Que acá está pasando algo. O sea, me llama la atención en mi evolución, al menos, de urbano a rural, como los ciclos antes en mi vida eran entendidos como exclusivamente humanos. O sea, en cumpleaños, bautismos, velorios o cosas así. Y esos eran los ciclos, sí, donde empezaba y terminaba algo. Y algo de la naturaleza, porque estaba frío y bueno, parece que empieza el invierno, o mirabas el calendario y decías, voy a limpiar el calefactor. Así y subías el calefactor y empezó el invierno. Uh-huh. Ya después se iba el invierno, remerita, otoño. Es decir, esos ciclos, pero como humanos nada más. Sí. ¿No? Esos ciclos a veces marcados por el calendario. Esos rituales que hacíamos, ¿no? De la primera que vas en el caso que vayas al lago o al río, ya era un ritual de inicio del verano, pero tan humanos y tan aislados. Y resulta que aquí empezamos a ver que hay otra cosa, otro ciclo, naturales, donde estamos incluidos. Claro. Si, como nos enseñan las culturas andinas, si vemos los árboles, ya tienen las yemas. Sí. Algo pasa en pleno invierno, supuestamente tiene que pasar en primavera. Ajá. Ese árbol está equivocado. Porque no es de un día para el otro, es paulatino, todos los días. Exacto. Un segundo, un minuto más de sol, un minuto más de luz. Por eso era tan importante, es tan importante la celebración del Inti Raymi, marcando esto de que vos hablas de los ciclos, ¿no? Bueno, hay culturas anteriores a la civilizatoria europea, occidental y cristiana que esto lo tenía muy claro, toda esta cultura andina, que veían en estos señales, sí, de la naturaleza, estos ciclos tan vitales. Sí. Nuevas energías, nuevas maneras de ver lo que puede llegar a pasar. Y aparte, claro, y era la celebración más importante de todos los pueblos andinos. Claro, digamos que desde Colombia hasta Argentina comparten estos principios para entender la realidad que guardan valiosas enseñanzas, ¿no? La cosmovisión andina, la influencia del Imperio Inca y el camino vial andino, Capac Ñam. Digamos que la idea del solsticio de invierno, que más o menos está entre el 20 y el 23 de junio, toda esta comunidad andina conmemora el Inti Raymi, que son vocablos quechua, ¿no? Traducidos al castellano significan, miren qué bonito, fiesta del sol. Claro, fiesta del sol, retorno del sol, la fiesta, la celebración del maíz. Va tomando diferentes nombres en diferentes espacios, territorios, sí. Pero está nucleado en este centro que es el sol, que es la vida, ¿no? Que era la cosmovisión de, que es la cosmovisión de los pueblos originarios. Sin duda, sin duda. O sea que atravesamos las noches más largas del año y comienza un nuevo ciclo de la naturaleza y de todos los seres que la componen, entre ellos nosotros. Ajá, así es. ¿Puedo aportar después cuando usted termine su alocución? Sí, cómo no. Porque si no me voy a olvidar, ¿vio? Uno tiene una memoria fugaz. Yo he descubierto el ciclo Tero. Ajá. Todas las tardes, a las 3 de la tarde, hay un quilombo de teros donde sí. Yo vivo, que es maravilloso. Pero es una bandada gigantesca. Bueno, yo salgo a las 3 de la tarde y los miro volar y gritar. En mi casa pasa lo mismo, lleno de teros, lleno de pájaros, qué cada lindo. Vez más. Sí. Ajá. Bueno, aquí estamos entrándole a esta celebración de la naturaleza que. Nos gusta ese carácter sagrado que tiene, ¿no? Ceremonial y es cíclica. Eso. Sí. Es el ciclo verdadero, ¿verdad? Claro que. Ese es un ciclo verdadero que sí, no se puede negar. Digamos que la Tierra da una órbita alrededor del Sol y comienza un ciclo nuevo. Sí. Y acá está, como para charlarlo luego, sí. Esto del tiempo lineal. Claro. Que es de los últimos 500 años. O un tiempo cíclico que siempre retorna. Ahí está. Son como dos culturas, dos maneras distintas. De ver esto que está pasando en este momento. Bueno, contentos de compartir con ustedes. Como dice en la presentación, somos integrantes del mercado rural Las Golondrinas. Así es. Muy corajudos, que gracias a FM Fogón estamos aquí para compartir una hora y que se enteren de qué pasa en el mercado. Ya le vamos a decir dos eventos muy bonitos que se desarrollaron. Que sepan que el mercado abre a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay dos equipos de 3 personas, o sea, 6 personas en el día para atender a los proveedores, para hacer los pagos. Es un mercado muy bonito. Está sí. Muy bien cuidado, muy bien exhibido. Hermoso, todo. Diferente. Todos los productos, con al menos los alimenticios, con su fecha de producción, su fecha de elaboración. Hecho por vecinos de Golondrinas, del paraje, de aquí de Puelo, del Hoyo, que acercan su producción artística o de alimentos. Así que bueno, vamos a empezar a revolver este puchero. Por los, favor. Los ingredientes están. Muy bien. Y atrás del vidrio, Marian, que te estoy haciendo señas. Señora! Estamos terminando el bloque 1. Pasemos al tema musical. De nuestro gran poeta y músico e intérprete León Gieco. Vamos. Caminito de llamas. Thank you. que el tiempo borró, hacia donde descansa derrotado un dios. Alegría del río que no juega más, vieja danza del tiempo se bebió el final. Si te corta la señal, podés escucharnos cuando llegues a tu casa, si tenés internet, por radiofogón.blogspot.com. Contanos cómo se escucha desde tu casa, ahora, en estos momentos, Radio Fogón 97.3. Comunicate al 154-9172-88 e informanos. Y bueno, aquí en este puchero, le llamamos puchero porque juntamos varias cosas en la semana, cosas simples que nos pasan a nosotros en el mercado, cosas personales, y venimos acá a esta hermosa radio a contarlas, a compartirlas. Así pueden es. Enviarnos mensajes al 2944-917-288. Y hoy, por supuesto, el tema es este cambio de ciclo, este de renacer de algunas cosas, otras se van, otras nuevas vienen, con el Winoy Tripantu, como lo llaman los mapuches, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, a nivel andino es el Inti Raymi, el cambio de ciclo en la energía de la naturaleza de la cual somos parte. Claro, y que estamos todos hermanados en este momento a este sentido de la vida que vienen de nuestros pueblos originarios y que ellos insisten y quieren, y nosotros los apoyamos para que esto se conozca, se practique, porque es una forma de el estar en la tierra, el de compartir con la tierra, no tener para hacer, sino el estar, ¿no? Fundamentalmente. Celebrar el día 21, donde se armoniza y se energiza la Pachamama, y el día 22 se energiza el aire, y el día 23 el fuego. Y dicen estas culturas andinas que el día 24 se bañan en agua fría antes de la salida del sol para no enfermarse. Uh-huh. Es admirable que podamos imitarlos o entrar en esa sintonía con la Pachamama, que realmente tiene una sabiduría que nos ayuda muchísimo mejor a vivir que otras ideas civilizatorias, ¿no? Sin duda. Sí. No, y además es un evento descolonizador, ¿no? Porque nos vuelve a la esencia de la tierra, la esencia de tener una resistencia consciente, darnos cuenta por qué resistimos. No porque, sino por un, no por un evento emocional simplemente, sino porque es parte de nuestra existencia, de nuestro ciclo vital. Así es. Bueno, nosotros en esto somos muy respetuosos. Lo que no sabemos, nos callamos, preguntamos, uh-huh, investigamos, y nos gustaría que compartiéramos un audio con Raquel Cayum, que es de la LOF de Lago Puelo, que nos quiso compartir este pensamiento de la cultura mapuche. Mari Lonco, Mari Compuche. Cheta Rakalcayun Pinguén, Che Huarquén, Locayun Pinguén. Saludo a mis Lamguén, a los Lonco, a mis amigos, a la audiencia en general. Mi nombre es Raquel Cayún, soy Huarquén de aquí de la comunidad, de la Los Cayún de Lago Pueblo. Estamos a días de iniciar un nuevo ciclo, un Hueñoche Pantu, que antiguamente nuestra gente se iniciaba en el solsticio de invierno y duraba de 4 a 6 días de esta ceremonia. Es una ceremonia importante, al igual que las otras que se realizan desde mi pueblo nació mapuche, y a veces se entiende como que Huetripanto es lo mismo que Huetripanto, y en realidad no, porque el Huetripanto es cuando alguien cumple un año más, como un año más que se suma, y el Huetripanto es el regreso del sol, el reinicio del ciclo natural de nuestro año quemapu, y de todas las fuerzas se renuevan, se reinicia una nueva etapa, ¿no? A diferencia del año occidental que se festeja en diciembre, nosotros no es de un día para el otro que cambia el año, sino que va transcurriendo en los días a partir del solsticio de invierno, y cada comunidad y cada lugar tiene su ceremonia en particular. Eso está muy de la mano por el entorno, por las fuerzas que viven en el territorio de Saló. No es lo mismo una ceremonia en la meseta que una ceremonia aquí en la cordillera, porque cada comunidad va a realizarla de acuerdo a las fuerzas con las que tienen en ese momento, o sea, a los Nehuen que viven en ese territorio. Aquí en nuestra comunidad nosotros iniciamos la ceremonia el día anterior, por decir de alguna manera, antes de que se vaya el sol. Ya comenzamos a reunirnos en el Rehue, iniciamos una fogata y pasamos ahí la noche. Después, durante el tiempo que sea la ceremonia, uno va viendo y leyendo el cielo, viendo cómo se manifiesta la naturaleza, si hace frío o si va cambiando el clima. De esa manera vamos a ir entendiendo cómo va a venir el nuevo ciclo que comienza. Se plantan pillán, que son banderas, y se va leyendo cómo están en el Rehue, si flamean o no, se va leyendo, y ahí vamos como entendiendo qué es lo que nos depara o tenemos que saber para la etapa que comienza. Con el avance del catolicismo y después del genocidio de nuestro pueblo nación mapuche, al igual que las naciones originarias de lo que actualmente es Argentina, se intentó borrar nuestro Huetripanto y se lo llamó la Noche San Juan, para que nuestra gente pueda seguir haciendo su ceremonia, pero ya con un sello, una pantalla de una cuestión. Por eso algunos creen que el pueblo mapuche celebra la Noche San Juan, y en realidad no, es el Huetripanto. Igual que ellos creen que el 24 es el Huetripanto, y en realidad eso es un calendario occidental, no tiene nada que ver con las fechas nuestras o con la naturaleza, que todo va cambiando, todo va transitando, se renueva, se reinicia, y los tiempos de la naturaleza no son los tiempos que se registran en los calendarios, estamos acostumbrados por imposición. Nuestros mayores siempre nos transmiten su conocimiento, su kimón, y han manifestado que lo que ya viene sucediendo, ¿no?, de que iban a aparecer nuevas enfermedades creadas por el hombre, que después ellos mismos no iban a encontrar el lahuén, la medicina para sanar, y que por eso como mapuche tenemos que cuidar nuestro lahuén, seguir manteniendo nuestra ceremonia y poder compartir este conocimiento para que la gente no pierda la memoria de que este territorio en el que habitan, en el que transitan, está el pueblo nación mapuche, al igual que otras naciones como el pueblo tehuelche, y que hoy la naturaleza, nuestro Ñuque Mapu, nos está pidiendo la unión, el volver a respetar y amar el lugar que tenemos, volver a cuidar, fortalecerse, evitar las cuestiones negativas que nos llevan a enfermarnos, poder ser lo más sabio posible para poder cuidar nuestra madre tierra y poder cuidar a nuestra gente. Ese ha sido como el mensaje más importante que nuestros mayores nos han dejado, y es el que tenemos que seguir transmitiendo. Y estábamos, mientras escuchábamos esta nota, pensando en el efecto del sincretismo de poder aunar las fechas, como es la del 24 de junio, las fogatas de San Juan y San Pedro, ¿no? ¿Es así? O San Pablo, no sé qué santo era, pero bueno, yo de Buenos Aires era, y se hacían las fogaratas, como decíamos cuando éramos chicos, que en realidad estaban uniendo una celebración de los pueblos originarios, pero nosotros no lo sabíamos. Como tampoco, pues, muchos no lo saben, y yo me enteré no hace mucho, que con el calendario gregoriano se aunaron las fechas de los pueblos ateos o que no tenían a Jesús como principal figura, y entonces se tomaron algunas tradiciones de los pueblos, por ejemplo, de los vikingos, de los pueblos que habitaban la zona central de Europa, y los acomodaron de tal manera que coincidían con el calendario gregoriano. Sí. Por ejemplo, la resurrección de Pascua es en plena primavera europea, que tenía que ver el sentido de la resurrección, como el nacimiento de Cristo, la nueva semilla para un nuevo mundo, para una nueva creencia, para una nueva religión, se daba en el momento que estaban cosechando. La primavera europea ya, claro, que es el verano, y entonces Jesús nació en verano, sí. En el verano europeo de Medio Oriente, ¿no? En Belén. Sí. Pero bueno. Si uno le presta atención a estas cosas, nosotros estamos unidos más de lo que creemos a las celebraciones y a las creencias de los pueblos originarios, estemos donde estemos. Sin duda, porque es la naturaleza que llama, hay un impulso que es inevitable. Sí, sí. Sí, hay que, bueno, entender desde la visión de los pueblos andinos y no andinos, hubo un genocidio y un epistemicidio. Exacto. O sea, que todo el conocimiento que no fuera occidental y cristiano era impedido, era negado, era demolido, o esto del sincretismo, o sea, tapar con costumbres occidentales a costumbres milenarias de 5.000, 6.000 años antes, ¿no? Claro, y tener más público, ¿no? Sí, tener la posibilidad de aunar y que, bueno. Sí, es un tema complicado. Esto de resistir con la cultura originaria, yo lo celebro. Hay cosas que por ahí no entiendo, me gustaría sentirlas. Lo que sí tengo claro de que no estoy celebrando un año nuevo el 31 de diciembre por unas cuentas, ¿no? Claro. Eso me hace ruido, y prefiero ver la naturaleza, que cuando brota o se le va las hojas o el río o el agua o el viento, me marcan otros ciclos, ¿no? Así es. Así es. Pienso que es un tema complejo. Bueno, podemos seguir investigando y tratando de encontrar o sumar voces para que nos den también otra mirada, ¿no? Exacto. ¿Qué piensa usted, vecina, vecino? ¿Cómo siente Cuéntenos. Este ciclo nuevo de la naturaleza? ¿Cómo ve en su comunidad esta cultura mapuche tan sana, tan fuerte, que no la van a doblegar seguramente? Compartamos. Envíenos un mensaje 2944-917-288 y en 20 minutos abre el mercado. We'll be right back. Si París y nos complace, si nos amamos sin dolores, nos sana. ¿Qué escuchábamos? Paloma del Cerro, se llama Curandera Curando. Sí, sí, sí. Qué lindo esto del puchero, de ir en distintas direcciones, ¿no? Este ahora es el bloque de Ja Ja Ja, Gastón. Qué bloque. Una columna. Ahora, y ahora me voy a presentar como Dios manda. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Pasada. Bueno, todos aquí te nervioso. Presentamos con gracias, todo nuestro cariño, tu gran columna gracias. Patagónica. Muchas gracias. Gastón es compañero del mercado así y es. Con su compañera Carla hacen muchísimas cosas, plantas, hacen yogures, hacen galletitas. Y bueno, fuimos descubriendo a Gastón, que se acercó a la así radio y bueno, es un mundo de sorpresas conocerte, Gastón. Uno más del equipo, ¿verdad? Uno sí, más del equipo. Sí, obvio. Quiero aclarar eso fundamental. Pero bueno, nos fuiste contando varias cosas de las que haces. Sí. De las que tenés ganas de hacer, de las que hiciste. Así es. Y bueno, esa navegación que no es lineal. Exactamente. Que no tiene por qué ser de entre A y B, la línea no tiene por qué ser recta, ¿no? No, recta no, nunca me funciona la línea recta. ¿Cómo es eso? Pero si acá no se. Nunca me funcionó la línea recta a mí, no me funcionó. Pero bueno, me di cuenta, lo acepté, fue difícil y creo que logré entender que mi vuelta no es recta. Muy bien. Bueno, ahí coincidimos. Yo pienso que en los zigzag, las vueltas, los borrones, escribir de vuelta, sin lo duda. Importante es el transcurso, ¿no? Así es. No el llegar en forma rápida, económica. Sí, sí, sí. Con todo el apuro. No hay dónde llegar. No sé dónde ¿qué? Se llega. ¿Cómo es eso? No sé dónde se llega. No tengo idea, no. O sea, sí hay como algo, pero no llegamos nunca a ningún lado en realidad, me di cuenta. Si queremos buscar dónde llegar, nunca vamos a llegar, porque no hay dónde llegar. ¿Estás hablando de utopías? No es siempre queremos como más de alguna manera. No sé si hay un máximo. Para mí el máximo que se puede lograr es la tranquilidad, que es lo que yo busco. Es mi tranquilidad máxima, que todavía no llegue al máximo. Pero ese es mi trabajo de la vida. Es una buena navegación. La tranquilidad, buscar la tranquilidad todo el tiempo, que todavía no logre eso. De forma constante y permanente. No perturbarme por nada. Upa. Todavía no lo logré. Pero estoy cada día más cerca. No sé cuándo se llegará algún día o no en esta vida, pero estoy cada día más cerca de eso. Qué lindo. Es una buena propuesta. Eso de yo navegar en paz. Navegar en paz y tranquilo, ¿no? Estarse tranquilo. Sí, así es, así es. ¿Y en esa tranquilidad qué se ve? ¿Qué visualizas? ¿Cómo? No sé, porque todavía. Bueno, sí, estoy gran parte del tiempo muy tranquilo. Sí puedo hablar de que visualizo algo. Y sí, lo que hablamos recién, yo estoy muy conectado con la naturaleza. La contemplo todo el tiempo y hasta cuando no está delante mío, estoy siempre conectado con la naturaleza. Realmente eso es como, es lo que puedo decir, la imagen que puedo decir, hablando de los ciclos y de lo natural, para no explayarme mucho. Estamos presentando un tema y estos son temas que van a dar para, dan para más. Pero eso, la naturaleza me... Eso. Bien, y contemplación constante de la naturaleza es. ¿Y cómo llegás a la música? Fue una revelación, porque justamente hablando de ciclos, hace 7 años que de repente yo estaba escribiendo un tema sin darme cuenta que iba a ser nada de... que era productor musical, pero de repente me vi escribiendo una canción, tocaba la guitarra y hacía poesías, pero nunca había fusionado las dos cosas, y de ahí empecé a escribir canciones y hoy se termina justamente, hoy no, se está cerrando un ciclo desde ese momento que salió la primera canción hasta ahora que estoy presentando el disco, ¿verdad? Y es un ciclo muy interesante, muy interesante. De los, hasta ahora, de lo que yo estuve buscando mucho tiempo, mi camino. Está cerrando el primer ciclo de ese camino que encontré, que es la música, que es como mi puente hacia la paz. Yo lo llamo así, mi puente hacia la paz total, y creo que es la música. Bien, ¿y qué vamos a escuchar ahora? Y vamos a escuchar hoy el tema central del disco, que se llama Un Buda en el Rock. Tiene que ver con esta búsqueda de tranquilidad, con todo esto, está totalmente ligado con eso. De hecho, quiero ser lo más verdadero posible en lo que yo deje testimonio, en mi obra oficial. Quiero dejar testimonio fiel de cosas verdaderas que me hayan pasado, porque tengo experiencias muy interesantes para contar. Entonces, voy a leer unas palabras. Hoy me traje un material, vine un poco más organizado. Este es un resumen promocional que se va a lanzar en Spotify, el disco, que todavía no tenemos fecha porque está llevando más tiempo del que yo me imaginé. Y este es el, me piden un resumen promocional para el tema, lo voy a leer, y si quieren después de ahí damos paso al tema, que por favor lo escuchen con atención, porque es muy interesante el final. Dice: un buen rock, la música más trascendental, es flor de loto en medio de fango apestado de virus, es revolution. Ignora toda estructura. Es fin e inicio de eras. Es The Beatles. Es nada y es todo. Es origen del Zen Rock. Personajes legendarios a los que me harán películas, biografías, tanto hay tanto de mí, escribirán y dirán. Soy de esos personajes legendarios a los que me harán películas, biografías, tanto hay falso de mí, escribirán y dirán. Soy de esos personajes legendarios a los que me harán películas, biografías, tanto hay tanto de mí, escribirán y dirán. mucho, mucho, mucho, mucho tiempo en su gran, gran, gran mayoría falsas verdades. Vivir vino divertido, vida rockstar. O lo fui siempre y dormía. ¿Y vos qué sos? Desperta. Regresa el sol a la tierra, a los ríos y a los árboles, y a las semillas sembradas en los cerros y en los valles. Las estrellas brillan hoy en los sueños, y en el aire abre un camino a la luz nacida de nuestra sangre. Huetripantu, dicen los ancianos padres, cantándole al nuevo sol que en sus corazones arde. Y ya cuando el día muera y roja sea la tarde, los hijos escucharán la voz de aquellos que parten hacia las viejas palabras de montes, cerros y valles, ocultos en los recuerdos que frente al fuego renacen. Jaime Huenún, Huetripantu. Vamos a hacer una llamada a Catamarca. Vamos a hablar con Bruno Ceballos Porta, que es un escultor catamarqueño, residente en su provincia. Él está abocado a la tarea de trabajar el arte con hierro, chapa, acero, piedras de la zona. Tiene su propio atelier y ha tenido encargos muy importantes. Y una de sus creaciones, en conjunto con la revista de cultura y pensamiento crítico Puro Chamuyo, es Traigo la luz del sol, que está concebida en colaboración con Puro Chamuyo como parte de un Inti Raymi, que es lo que nos convoca hoy. Hola Bruno, ¿cómo estás? Acá muy bien, recibimos el sol hoy contentos porque se despejó de hacía 4 o 5 días que estaba nublado. Mira. Y con mucho frío. Así que vino con toda hoy. Y el calorcito. Y este calorcito, este sol que ustedes tienen, nosotros acá llueve, llovizna. En tu obra, en tu concepción de la vida, ¿qué sentido le das al, en este caso, al Inti Raymi, a la luz del sol? ¿Cómo lo trabajas eso? ¿Cómo lo incorporas a tu obra? Bien, eso fue un encuentro que tuve con el ritual o con la recreación del ritual antiguo que se hace acá en Catamarca y en algunas provincias del norte, creo que en Bolivia y en los países de Alto Andinos, digamos. Se comparte ese ritual y bueno, se estuvo haciendo y asistí a uno en donde estuvimos toda la noche, una especie de vigilia, y ahí me enteré de cuál es un poco la esencia de este ritual. Se trata de una especie de poesía en la cual esa vigilia viene a ayudar a traer de vuelta el sol, porque me decía que como una especie de cuento que las culturas estaban esperando que vuelva a salir el sol porque se estaban acortando mucho los días, entonces estaban haciendo muy largas las noches, y ese día... Hola. Ay, pero tenemos una dificultad, pero es así, después retoma. Estamos hablando con nuestro entrevistado de hoy, que es un escultor catamarqueño, Bruno Ceballos Porta. Él reside en Catamarca, ha hecho una obra de arte donde le da sentido a las piedras y no sé si nos estás escuchando, Bruno, si hemos podido retomar. ¿Estás ahí? Sí. Ah, bien. Sí, sí, magnífico, escucho bien. Magnífico. Bueno, sí. Entonces, continuemos con tu relato de cómo has abordado el tema de la luz en tu obra. Bien. Bueno, el resumido es me conmovió mucho la esencia de esta de asistir a ser parte de que el sol vuelva a salir, ¿no? Que los días empiecen a alargar de nuevo. Me pareció algo muy poético, muy mágico, y que funciona en una comunión con el cosmos en esto de volverlo a traer al sol. Y eso empezó a desenvolver en mí esta cuestión del trabajo en la naturaleza, con las piedras, con el barro. Dije, bueno, necesito trabajar con la luz del sol, con este elemento de la naturaleza tan fuerte y tan simbólico. Y bueno, lo canalicé por el lado de una recreación o una especie de nuevo ritual adaptado a las redes sociales, adaptado a lo contemporáneo, y lo propuse a través de las redes para que además se pueda participar desde cualquier parte del mundo y desde la casa de uno o desde el lugar que uno elija, para registrar el sol, cómo llega a su casa, cómo entra cotidianamente en la vida de cada uno, a través del registro de un par de fotos que se puede mandar a mi mail o al mail de Darío, que es la persona que está en la revista de Puro Chamuyo. ¿Y tu dirección de mail, o si la podés decir bajito? Se volvió a cortar. Bueno, estamos. Vamos a retomar apenas el Wi-Fi no lo permita. Así es. Bueno, Bruno, esperamos que te vuelvas a comunicar. Creo que ahí ya está de vuelta. ¿Estamos ahí, Bruno? Bruno, queríamos saber a qué dirección de correo podemos mandar las fotos de nuestro sol en nuestra casa. Bueno, no, lo perdimos la comunicación. Bueno, vamos a tratar de reconectarnos. Estábamos escuchando una cortina musical muy hermosa, muy que buena, es de la cortina. Gustavo Santaolalla. Ah, mira. Napak Ñam, que es un Desandando el Camino, que fue un programa que hizo para Canal Encuentro, muy hermoso. Se los recomiendo que lo busquen en YouTube, que en YouTube sí, está. Sí, sí. Y recuerdo. Él es desde el Ushuaia a La Quiaca con León Gieco, son personas realmente muy valiosas para rescatar lo nuestro. A ver si estamos otra vez con Bruno. Hola, Bruno. ¿Estás? Hola. Ay, qué bueno. ¿Sí? Antes hola. Que se vuelva a cortar, decinos despacio cuál es tu dirección de correo. Bien, es Bruno, C-A-T, es Bruno Cat, de Catamarca, es el resumido de Catamarca. Ajá. Es brunocat83@hotmail.com. Perfecto. Bueno, vamos a repetir nuevamente la dirección, que es Bruno Cat, ¿sí? Bruno sí. Cat, 83. 83. @hotmail.com. Perfecto. Bueno, ahí les invitamos a nuestros oyentes, escuchantes, que si les pinta hacer una foto del sol en la casa. Muy buena propuesta. Claro, se lo enviemos a Bruno en Catamarca. Él va a recopilar todo ese material para después publicarlo. Así que bueno, nosotros muy, muy felices de escucharte. Gracias, Bruno. Y otra cosa, ¿qué has sentido a las piedras con las cuales trabajas tus esculturas? ¿Cómo es que la piedra te llama? ¿Cómo es eso? Bien, bueno, acá a un par de cuadras de mi casa está el río, al cual voy, lo uso como espacio de taller, y ahí es como hay como una conexión que hago estando, digamos, en una especie de meditación, en un momento que encuentro de quietud, y y empiezo a tratar de sentir qué hacer con qué cosas, y de pronto empiezan a llegar de alguna manera esas ideas. Genial. Que suena raro, pero bueno, en algún momento empezó a surgir eso como un proceso y lo tomé así, le encuentro la manera de explicarlo de este modo, como una llegada de ideas. Yo tengo algo. Me encontré algo haciendo uno. Hola. Perdón. Te está hablando. Sí. Gastón, soy yo. Que tengo. Yo también tengo Gastón. Métodos. Busco. Soy un buscador incesante de la tranquilidad, de la quietud, ¿verdad? Creo que ahí vienen, vienen cosas muy interesantes estando en quietud. Sí, creo que uno habilita un diálogo que no está en palabras y uno está todo el tiempo intelectualizando. Sí. Y pasando a través de la cabeza, del cerebro, y cuando uno se permite y abre a ese otro tipo de comunicación, sí. Que es rara, que uno no la conoce, no digo rara por exótica ni nada, sino porque es natural. Sin duda. Es natural y por ahí estamos todo el tiempo distraídos y no la propiciamos. Pero bueno, es una propuesta que nace así, de un poco de juego, un poco de no sé qué hago, no sé qué voy a hacer, y empiezan a crecer cosas que los permite el entorno, ¿no? Que está bueno empezar a... Por ahí nacen personajes. Se volvió a cortar. Bueno, es así. Bueno, qué linda sintonía. Estamos... entre Gastón. Estábamos hablando de eso. Justo, hoy, la quietud, sí. Yo soy de esa conexión con los ciclos, de retomar la naturaleza como... nuestra madre en energías, quedarnos en ella sin hacer nada y ver qué nos propone, y a partir de ahí. Para mí ese es el gran reto. Claro. Es el gran reto. Hay una canción mía, yo tengo muchas canciones, ahora se publican 7, pero hay un montón. Hay una que se llama Aego o El juego de los humanos. Y es donde tiene que ver con esto, con que en realidad no hay que hacer nada. Donde la canción dice eso, me bajan las canciones, dice eso la canción, yo no la pensé, de repente escribí esas palabras y la canción dice eso, que no hay que hacer nada, que bueno, que ahí está. Creo que estamos nuevamente con Gastón, con Bruno, perdón. Y a ver si nos escuchás, Bruno. Sí. Bien. Ah, qué bueno. Bueno, perfecto, te queremos agradecer este momento que nos brindaste de pensar la naturaleza y pensar el sol en nuestra casa y darle sentido a las piedras. Bien. Y te agradezco muchísimo, muchísimo. Gastón también se sumó a la conversación. Gracias. Él es músico y bueno, y es un nuevo integrante del equipo. Sí. Buenísimo. Bueno, para como última invitación, digamos, como última frase que me sale para invitar, es un poco sintonizar con la naturaleza con la que uno está rodeado, que es muchas veces la casa, lo cotidiano, ¿no? Y recibir el sol y por ahí tomar un poco de conciencia de cómo está entrando el sol y cuál es el recorrido que hace hacia adentro de la casa, está bueno como práctica también. No hace falta irse a algún lugar del cerro o de la montaña, en la misma ciudad, en la misma casa, podemos contar con una naturaleza nuestra, ¿no? Hacer natural un montón de cosas y tomar una conciencia y aquietarnos y mirar adentro, mirar adentro de la casa y por ahí mandar el registro de eso que nace ese momento, de ese momento. Claro. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Bruno. Así que todos y todas invitados a mandar, a participar desde todos lados de donde estén viviendo. Está bueno también la latitud del sol en donde estén. Seguro. Bueno, Bruno, te mandamos un abrazo. Del corazón y del sol. Muchas gracias. Igualmente, qué bueno, muchas gracias. Hermoso. Gracias. Adiós. Adiós, un abrazo. Thank you. Bueno, muy linda la comunicación con Catamarca. Qué, sí. Qué persona tan bonita escuchar lo que hace, ¿no? Sí. Bueno, ¿y con qué sencillez? Muy sencillo. Y la invitación abierta, claro. A mirar el sol. Qué claro. Bonito. En el mercado han pasado cosas. El sábado 19 se hizo una feria de ropas y calzado de las 11 a las 17, organizada por las compas. Tremendo trabajo de clasificar y de ordenar la ropa, trasladarla hasta el mercado. Bueno, fue un éxito, porque vendieron mucho, fue mucha gente a conocer el mercado, estuvieron toda esa mañana hasta las 5 atendiendo, y bueno, esto es para juntar dinero, para comprarles a los damnificados del incendio, comprarles herramientas y materiales. También se hizo el sorteo del Día del Padre, recuerdan que se los habíamos anunciado. Uh-huh. Bueno, se hizo a través de Instagram, estábamos investigando ese mundo. Sí. Y el primer premio fue para Sofía Bedavaldi. Buena Sofía. Grande Sofía. El segundo premio para Paola Brutos. Y el tercer premio para Leticia Turbay. Ah, un gineceo. Se llevaron montones de cosas. Y nosotros mismos, asombrados, hacemos una rifa y proponemos esto. Y todos están dando, juntamos 50, 60, 80 productos. O sea que este ambiente que se ha generado en el mercado es muy lindo. Es genial. Y entre ese ambiente, bueno, nos pasó el otro día algo muy emocionante, que volvió Andrea de Petris, que estaba hospitalizada por quemaduras. Así que bueno, todos felices, le mandamos un abrazo. Ahora va a poder tener una atención médica más inmediata, más seguida. Así que estaba con su ánimo muy arriba, muy contenta y nos inspira. Bien, abrazos sanadores para ella. Bueno, abrazos. Nos mandan mensajes muchísima gente. No, Marina nada más nos manda mensajes, dice que buen día, que está festejando y agradeciendo a la Pacha haciendo chucrut. Y nos manda una foto del chucrut. Qué rico. Nos dice, buen comienzo y vuelta al sol, Marina. Gracias, bastante lindo el puchero. Sí. Caldoso va a quedar. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Los invitamos a los que quieran, los que hagan productos, alimentos, acerquen al mercado. Es un lugar pensado para eso, para que podamos estar de huerta o de lo que sea. Y también encontrar desde proyectos adelante. Retenidos, pero esto bulle por dentro y hay mucho para hacer